Y en el día de ayer, movimientos sociales de nuestro país, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, se reunieron con Monseñor Lozano. Él es el presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina. Y estamos en contacto telefónico con Esteban Castro, el secretario general de la CETEP. Hola, Esteban. Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo fue esa reunión? ¿De qué se habló con Monseñor Lozano? Bueno, hablamos un poco de la situación social, de nuestra necesidad de presentar una emergencia social en el Congreso, una ley de emergencia social que contemple la situación que está viviendo nuestro pueblo en relación a cómo los índices inflacionarios están dejando los salarios y los pocos recursos de los trabajadores de la economía popular, casi sin poder llegar a fin de mes. En muchos casos no pasan los 15 días de trabajo y arriba la situación para el pueblo. No, y compartimos esas inquietudes con el señor Lozano. ¿Y él qué dice? Él nos dijo que, bueno, que compartía la preocupación sobre la situación de los más humildes, de los pobres en Argentina. Nos dijo que, bueno, que no tenía problema, o sea, que él todavía no había leído, por supuesto, la ley que presentamos, pero en principio, bueno, nosotros consideramos que ya la Universidad Católica Argentina planteó que había 1 millón. Más de 1 millón, 1,5 millón de pobres, nuevos pobres en Argentina a partir de los índices inflacionarios. Así que ahí estuvimos compartiendo esos datos. También discutimos un poquito sobre las palabras del Papa en los dos encuentros de movimientos populares a los cuales participamos, y también en Bolivia participó el señor Lozano, que realmente no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en Argentina. Es decir, el Papa está planteando pararse sobre la realidad de los más humildes y los trabajadores de la economía popular, y este gobierno está transfiriendo una importante cantidad de recursos a los sectores que ya tenían más concentrada la economía, ¿no es cierto? Que ya eran parte de la concentración de la economía, que no quieren distribuir absolutamente nada de lo que tienen, que no están planteando basarse en el mercado interno, sino que primero quieren exportar, ganar plata y después ver qué pasa. Con lo cual, hay una situación que aparece irreversible, que nosotros queremos ponerle freno, por supuesto, a través de nuestro pueblo organizado en la calle. Esteban, y él ve, Lozano, digo, ve un agravamiento de la situación, porque habitualmente desde la conferencia episcopal se emiten comunicados alertando sobre las situaciones de injusticia social que se daban, pero en este caso ellos ven que esto se ha agravado en los últimos meses. Mira, así como vos me lo decís, no fueron las palabras de Monseñor Lozano. Todo el planteo lo hicimos nosotros. Él lo que nos dijo es que compartía la preocupación por los sectores más pobres. Ahora, por otro lado, la UCA presenta este comunicado, que yo creo que, me imagino que debe haber algún tipo de discusión interna en la iglesia sobre la situación de agravamiento. Pero además, a ver, hace 4 meses que está este gobierno, un poquito más, ya ha habido 130.000 despidos, incremento de tarifas, bueno, la devaluación. Es imposible no ver que se está agravando la situación de nuestro país. Yo no, la verdad que lo que hemos hecho es exponerle la situación a Monseñor Lozano. No es que queríamos que diga lo mismo que nosotros, sino que nos atienda. Bueno, atendió a la prensa, digamos, nosotros también nos hicieron algunas entrevistas en relación al proyecto que se está presentando hoy en el Congreso. ¿En qué consiste el proyecto, Esteban? No, el proyecto básicamente es la posibilidad de decretar la emergencia social, y a partir de ahí una batería de proyectos que atiendan a los sectores más humildes, como está el tema del IVA, el planteo del gobierno no alcanza, lo de la tarifa tampoco, hay una batería de proyectos, pero lo principal es entrada, declarar la emergencia social, ¿no? Esteban, gracias por este contacto con Farco. No, por favor, estoy a su disposición. Hablábamos con Esteban Castro, secretario general de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.